Nacional Electoral, todo ese contingente que trabaja para las elecciones estuvo desde tempranas horas de la mañana dispuestos y dispuestas, completamente listas para abrir las mesas de votación. Desde las 5 de la mañana comenzamos a hacer ese monitoreo de la presencia de los distintos operadores que manejan el sistema de votación, en las máquinas de votación, el sistema de autenticación, los técnicos de soporte. Todo el mundo estuvo 100% hacia las 5:30 de la mañana. A las 6 de la mañana comenzaron a abrirse las mesas de votación. Un agradecimiento a los miembros de mesa que desde muy temprano comenzaron a abrir las mesas electorales, y desde muy temprano el país entero pudo ver a través de los medios de comunicación cómo se inició este maravilloso día de votación. En el momento, al momento, podemos decir que tenemos el 100% del país votando, las mesas dispuestas, como siempre hacemos para este momento. Hablamos de qué son las cosas que nos han denunciado. Podemos decir, como lo dijimos en el proceso anterior, cada vez son menos las denuncias que vamos teniendo, las contingencias que estamos atendiendo, porque realmente no las hay. En otras oportunidades, si ustedes mal no recuerdan, había siempre la cantidad de rumores que se puede, que no se puede, que me dejaron, que no me dejaron. Esta vez todo ha sido marchando, pero a las mil maravillas, el acto de votación muy rápidamente. Dentro de las pocas denuncias que hemos tenido y las hemos venido atendiendo, hemos tenido un caso en Pedernales, y lo voy a mencionar particularmente porque allí hubo un caso que no se podían dejar, no permitían la entrada de los testigos. Finalmente habían algunas razones que fuimos viendo. Pedernales, en el estado del Tamacuro, es un municipio difícil de acceso, es alejado, las comunicaciones son difíciles. Sin embargo, logramos comunicarnos, la denuncia fue puesta y atendida de forma inmediata. Por un lado, los testigos no podían entrar al centro de votación porque se alegaba que ellos no pertenecen a ese centro de votación, y lo menciono porque aprovecho para decirle a todos y todas que recuerden: el que debe votar en el centro de votación es el que tiene que estar inscrito allí. Los testigos no tienen por qué necesariamente pertenecer a ese centro de votación, así que no debe ser eso un impedimento como testigos para ir a atender la mesa electoral que le corresponde si está debidamente acreditado. Lo único que necesita el testigo es tener su credencial, es lo único que se necesita. Si no vota en el centro, repito, eso no importa. Pero, por supuesto, no puede votar en el centro si no está inscrito, pero puede ser testigo. Y lo otro, que hubo un exceso por parte de la coordinadora de ese centro de votación, más allá de las funciones. Recuerden que las funciones están escritas en un afiche, cualquiera lo puede corroborar en el centro de votación, y entre sus funciones no está frenar o acceder los testigos o ninguna persona al centro de votación. De resto, puedo decir que los 14.000 centros de votación, los 14.000 y pico centros de votación, con todos sus coordinadores y coordinadoras, están funcionando maravillosamente, muy bien, sin muchos problemas que puedan hacer algún problema grande o para que se pueda mencionar. Han sido cosas pequeñas que todas, como dije, se han ido solventando.